Es el juego que llega de repente, es la música que calma a esa gente. Madre naturaleza está presente, así llueve, llueve y sale el sol de repente. Y te encanta encontrarle a lo viviente, sé que si lo quemas tú verás lo que se siente. Y te encanta encontrarle a lo viviente, sé que lo sientes, sé que lo sientes. Sale sol y llueve de repente, griten, canten, encontrarle lo viviente. Pachamama está presente, griten, canten. Sale el sol y llueve de repente, griten, canten, contemplen lo viviente. Sé que si lo quemas tú verás lo que se siente. Sale el sol y llueve de repente. Soy la luna, soy la vida y las estrellas. Soy los campos, soy los ríos y los mares. Soy de arena, soy de sal, soy de sol. No. Sácalo de ahora, sácalo de ahora. Es el humo que suma en tu mente, es la indiferencia que mata a esa gente. Sé que si lo quemas tú verás lo que se siente. Sube el humo y llega hasta tu mente. Soy los campos, soy los ríos y los mares. Soy de sol, soy de arena, soy de mar, soy de vida. Estamos siendo utilizados, que no vemos las estrellas y la vida. Que no vemos las estrellas y la vida. Que no vemos que la estrella es la vida. Es tu vida y es mi vida y hay que vivirla. Soy la luna, soy la vida y las estrellas. Soy el campo, soy los ríos y los mares. Soy de arena, soy de sal, soy de sol. No.